Pues bienvenidos a un Camembert Picante, mejorando sus noches en México y sus buenos días en Francia. Conmigo a 11.000 kilómetros de distancia, Don Pipo. Pipo, ¿cómo estás, hermanito? Muy bien, ¿y tú? Hoy le agregaste como que 2.000 kilómetros más, pero no hay pedo, lo pagamos. Estuve haciendo cálculos científicos y me di cuenta que en verdad, en vez de 10.000 kilómetros, dije, ¿sabes qué? Voy a poner 11.000 kilómetros para que haya un pelín más de twist en nuestro intro. Y pues Claro. que hoy hace muy buen tiempo aquí en Francia, todavía está soleado, lo cual es sorprendente a esta hora del día, pero bueno, estamos de nuevo aquí para un 12.º episodio, si no me equivoco, o 11.º. No, este es el número 13, güey. Es el de 13. la buena suerte. Uf, lucky number 13, o no, pero bueno, ojalá. Qué bueno que no sale un viernes 13, el episodio 13, porque ahí sí está un poco scary. Qué bueno, por cierto, hoy vamos a hablar de varios temitas, incluyendo cosas así como la suerte, supersticiones, modales y bueno, varias cosas, ¿no? El Mela. temas de hoy van a estar Tenemos picantitos. como temitas, güey, que un poco de actualidad, como. Y cosas que, pues bueno, que se nos han, que han surgido estos días y que hemos decidido aplicar un poco al podcast, ¿no? ¿Qué te Claro. parece, como dirían los mexicanos, qué te parece si empezamos directo con nuestro primer temita? Claro, adelante. No sé si quieres comenzar tú. Voy a empezar si quieres. Pues mira, no sé si te enteraste, creo que fue el viernes o el sábado que se murió Mohamed Ali, ¿no? Sí, así es. Mohamed Greatest, como lo llaman ahí. Y me di cuenta, y no sé si tú habrás dado cuenta, que la gente en los redes, socios, ¿cómo se dice en español? Medios sociales, ¿no? En los medios sociales, en las noticias, en todo, que la gente hizo un mega buzz alrededor de eso. Y la verdad que se me hace un poco, no patético, te diría, pero bueno, la gente es demasiado irracional con esas cosas, ¿no? Y a lo que me refiero es que Mohamed Ali tuvo una gran vida, ha hecho muchas cosas por Estados Unidos, por la religión musulmana. Y pues hay que felicitarlo por eso, ¿no? Pero de aquí a hacer todo el drama que la gente ha hecho por alguien que estaba sufriendo ya de Parkinson desde hace más de 30 años y que realmente ya no aportaba tanto, pues es un poco ridículo. La gente tiene que también. Está bien que, bueno, que sientas un poquito algo, pero hay tanta gente que muere todos los días, hay tanta gente que muere de hambre y que la gente ponga todas esas cosas hacia una persona que un 90% de ellos no conoce, no sé, no me irrita, pero se me hace un pelín. No, hipócrita, ¿no? En verdad la gente se tapa la cara o es súper, no sé, yo le tengo respeto y pues un pésame para su familia, si nos está escuchando, la familia Lee, pues queremos en nombre de todos los quesitos y un canal picante dar nuestro pésame, ¿no? Pero. Claro, pero tú tienes toda la razón, o sea, es que hay varias cosas que hay que ver aquí. Yo creo que hay que como decorticarlo si quieres. Me parece. Una cosa es, ok, fue un famoso, tuvo muchas cosas que hizo en su vida, ¿no? Mira, algo que a lo mejor también mucha gente se acordará fue cómo lo iban a poner, por ejemplo, en Hollywood, ¿no te acuerdas? Claro, la estrella. La estrella le iban a poner ahí, pero la tuvieron que poner en la pared por su nombre, que era como el del Mesías de los musulmanes, entre otras cosas, y bueno, hubo varios revueltos. Entre otras cosas, pues, o sea, él técnicamente ha aportado, pues, muchas cosas, entre comillas, o como ustedes lo quieran ver, dependiendo cómo lo vean. Y bueno, o sea, esas cosas, pues sí, hay que celebrarlas, hay que verlas, estoy de acuerdo, sea como sea, él es un humano, ¿no? O sea, pues Claro. sí, es normal que te duela una muerte de una persona o de a lo mejor un famoso, ¿no? Pero hay veces que yo siento que también, como tú dices, es un extremo al que se va la gente que es no se siente bien, si quieres, hasta un punto, porque mucha gente lo que pasa es que la gente es como un borrego, ¿no? Es que, ay, es también, como él era famoso, ah, bueno, entonces ya voy a llorar, aunque realmente, como tú dices, ni lo conocías, ¿no? A lo mejor lo habrás visto en una pelea, en un video de una pelea o cosas así, pero pues realmente no conocías quién era él en su vida privada. Está bien, digo, está normal que a lo mejor sí duela porque pues, es un humano, ¿no? Pero como tú dices, es que hay muchas otras muertes en cualquier país, no nos vemos tan lejos, aquí mismo en México. En Francia también hay muertes, sea como sea, pues en otros países, en cualquier otro país hay muertes y otras muertes, incluso en países como en continentes como en África, en donde hay muchos países así, pues, pobres. No quiero tampoco ser irrespetuoso ni nada, pero hay muchos países también pobres donde hay muchas muertes por muchas razones, ¿no? Entre ellas, ¿cómo se dice? Ahorita se me olvidó la palabra, enfermedades, estaba pensando en maladie en francés, las cosas de tener varios idiomas en la cabeza. Bueno, a lo que va así, muchas enfermedades, muchas, pues, guerras o cosas, ¿no? O incluso la falta de comida o de higiene, de cosas que para nosotros ya somos normales, ¿no? Yo creo que muchas de esas muertes son, pues, mucho más dolorosas al mundo entero que deberían ser, que a lo mejor, no sé, si se hiciera a lo mejor más publicidad, a lo mejor, digo, yo sé que se hace, pero aún así en estos días siento que es un ligero estigma de la sociedad, donde como que no se quiere a veces tomar mucho el tema, o muchas veces dice la gente, ay, es que sí, bueno, es que como muchas veces incluso ya hacen como risa de eso, ¿no? Como, ah, es que los niños pobres de África, es que no comen, cómetelo porque los niños pobres de África no comen. Pues sí, o sea, es un tema, si quieres, delicado, un tema un poco estigma, no sé cómo se dice, con mucho estigma, pues, en pocas palabras, y yo siento que a lo mejor muchas de esas publicidades que se hace para la muerte de una gente debería ser como que más calmada. Es, sí, ok, darle tus respetos a esa gente, pero también darte cuenta que bueno, es finalmente solo un humano, tampoco es así algo súper extraordinario, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Al cabo, todos somos humanos y toda vida tiene el mismo valor, pero claro, es como tú dices, y no sé si la gente piensa lo mismo que nosotros, pero cuando muere alguien, un famoso, un deportista, pues es triste, y toda la gente pone en Facebook, RIP, descanse en paz, lo cual es bonito, pero luego cuando muere, no sé, 1,000 personas en un país como Siria o algo, no es tan, como digamos, elegante, no es tan chido ponerlo, entonces la gente no lo pone porque da miedo lo que percibe la gente, pero yo apoyo tu manera de presentar la situación, ¿no? Y bueno, no es una pena, pero es algo que también yo creo que nosotros como seres humanos deberíamos empezar a darnos cuenta de que abre los ojos de lo que hay alrededor tuyo y no te quedes como trabado con todo lo que lees en los medios sociales y en todas esas mierdas, ¿no? Y bueno, pero esta vez he visto menos muertes, güey, por ejemplo, ahora que... Digo, menos rips ahora que he visto en otras ocasiones, ¿eh? Pero aún sí, así... Sí, esto también. Aún así, todo lo que haces en los periódicos, en los no televisé noticias, güey, hablan de eso. Y dices, bueno, está bien que hablen de eso, wey, pero pues, güey, hablen también de que sean realistas, güey, y hablen de todo lo que está pasando en el mundo. Claro. No solo eso. Aunque la gente saldrá en su defensa de que, mira, si yo quiero poner eso porque me aprecia este vato, lo voy a poner, y si no lo quiero poner por otra persona, no lo voy a poner. Y pues también entiendo, cada quien tiene su... Claro, ellos son libres de hacer lo que ellos quieren, claro. También, eso es definitivo. Pero pues también, o sea, que se den cuenta que, bueno, también si no conocen a la persona, que tampoco sean hipócritas. Pero bueno, mira, la verdad es que cada quien hace lo que quiere finalmente, así que bueno, eso no es para discutirse, pero la verdad es que hay veces que es como una exageración, ¿no? Así es, yo también como lo siento, pero bueno, hablando de esto mismo, de hecho, no sé qué piensas tú, pero también pasa esto, creo que habíamos hablado un poco en podcast pasados, pero como que la gente se hace ligeramente también más famosa cuando mueren. No sé, por ejemplo, como hace unos años con Amy Winehouse, me parecía que la gente también nunca la veía bien, o bueno, no es que no, pero mucha gente no la veía bien, y ya después cuando muere como que ya, esta persona. Sí, eso suele pasar con muchos famosos, pero con Muhammad Ali yo creo que la gente ya lo conocía, pero más bien su muerte ha hecho que la gente conociera más su historia, porque en los medios sociales y en las noticias pues salían como acontecimientos o cosas que ha hecho en su historia, en su vida. Entonces yo creo que con él sí lo conocíamos, pero la verdad yo creo que muchos no sabíamos todo lo que ha hecho, y gracias a su muerte pues nos hemos como que enterado de realmente lo que ha sido su obra a lo largo de su vida, ¿no? Pues sí, personalmente yo no sé nada al respecto de él, más que era un boxeador y que era un gran boxeador, y eso que te conté un poco de lo de Hollywood, pero realmente yo No, no lo conocí. Igual como tú dices, tú a lo mejor puedes poner un pequeño rip, como, bueno, porque es finalmente un humano, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero Perdón, ¿qué es lo que ibas? hablando de un tema relacionado un poquito con esto, para no solo hablar de, bueno, de cosas tristes, es como fue mi cumpleaños la semana pasada, gracias, salud de Meche. Y pues está lo mismo también en Facebook ese día de tu cumpleaños. Cuando eras joven de chiquito, voy a ver quién me va a escribir en Facebook, quién me va a escribir en Facebook. Pero realmente ahora yo me conecto a Facebook y digo, a ver quién son las subnormal gente, no subnormal, pero hay para escribirme para mi cumpleaños, ¿no? Y la verdad es la Sí. gente te escribe mensajitos, los tenías ahí y los agradeces, güey. Pero realmente es necesario, güey, esa gente que no te, no te, no, no voy a decir que no me aporta nada, pero esa gente que no te habla durante todo el año, que no te pregunta qué tal está, que si necesitas algo, no creo que estén ellos disponibles para ti, güey. Te escriban Claro. esto, que hay tu cumple, güey, pues es un lindo gesto, pero también es un gesto como que, no voy a decir hipócrita, pero también, no sé, no muy coherente con nuestra amistad, a lo que hoy mucha gente, pues que mis mejores compas, güey, la verdad me felicitan por otras maneras que Facebook, y eso sí son los chidos, güey. Y también hay gente por Facebook que dices, ay, qué buena onda que se acordó de mí, pero hay gente que dices, güey, pues este dato me escribe ahí, güey, pero el dato no me escribe ni cuando me pasó esto, ni cuando me pasó eso, ni este dato, pues, güey, no sé si realmente es un compa o no, güey. Es como la falsedad de Facebook, ¿no? Toda esa gente que te viene Claro, bueno, escribiendo. mira, al mismo tiempo estoy de acuerdo y antes que nada quiero hacer una disculpa pública porque ya van dos podcasts que dije que yo te iba a hacer un shout out para Y tu no lo ha hecho, ¿eh? cumpleaños y no lo Bueno, hice. Una disculpa, se me fue el pedo, pero ya, shout out para Guillaume, que fue su cumpleaños. Así que vayan al Facebook de un Camembert Picante y escríbanle felicidades si quieren. pónganme felicidades, me parece. Que por cierto, rápidamente les recuerdo los medios sociales si no se acuerdan. Así como en Facebook, Camembert Picante y en Twitter como Bajo Picante. Pero Picante. bueno, ahora sí, siendo a eso que decías, bueno, disculpa, pero bueno, yo personalmente, por ejemplo, yo no te escribí Por Facebook. en Facebook, la neta, porque yo la neta soy de esa gente que nunca entra a Facebook, más que, de hecho, nada más entro para Camembert Picante, pero bueno. A lo que iba es que sí tiene razón, entiendo cómo lo ves también, pero muchas veces no siento que sea así la situación porque muchas veces conoces a una gente y te lo pone pues porque realmente Cierto, nada Daniel. más, nada más por ser conocido si quieres, muchas veces, mira, yo conocí a una gente que era como trabajador de mi hermana, digo, de mi mamá. Y ella me mandaba un mensaje de feliz cumpleaños. Nunca tenía interacción con ella ni nada, pero era un buen gesto, ¿no? Como de desearle a una gente bien. Yo no siento que porque, mira, ellos también tienen la opción de ver, o sea, si ven que es tu cumpleaños, tienen la opción de decir, ¿sabes qué? No le voy a escribir nada a este güey, no me interesa en nada. Si lo hacen por... O sea, te lo escriben por lo general es porque es un Claro, gesto de pero es que decir, siento ¿sabes que hay qué? gente. Hay gente. No, entiendo lo que dices, pero yo siento que hay gente. No voy a mencionar gente, pero que solo escribe como feliz cumple o sois de nacer. Porque ve, ah, es su cumpleaños, lo tengo que felicitar porque si no, no. Y es de esa gente que realmente te escribe eso sin sentirlo. No sé si me entiendes. A mí me ha pasado. No, claro, pero yo siento, estoy de acuerdo, pero yo siento que es un poco también, como te digo, no siento que sea de la mala onda, porque si realmente no lo quisieran hacer, no tienen por qué hacerlo. Ah, no, o sea, obviamente, güey, no, no es por mala onda ni nada, pero sí, solo siento que la gente a veces describe eso sin realmente sentirlo y sin que le importe mucho. Entonces te pone, yo lo he hecho, admito, y bueno, pues no estoy muy orgulloso. Antes, ahora ya no lo hago, pero antes escribía feliz cumpleaños a gente y en mi mente decía, a ver, le escribo esto porque es su cumple, pero realmente, güey, o sea, no es así. Prefiero que realmente te escriba la gente que sienta algo y que, bueno, pues que se le ocurra un poquito Claro, más. Pero bueno, obviamente. como lo haces conmigo, güey, que ya, que ni se acuerda de mi cumpleaños, nada más porque voy y lo doy en Facebook. La verdad que cuando tenemos, pues me imagino yo, tú y toda la gente, como tenemos muchos amigos y en muchos países, es complicado acordarte todos los cumples, al menos que tengas una agenda o que tengas una memoria fotográfica, ¿no? Obviamente a mí me pasa que hay veces que pues, si alguien no me menciona su cumple, pues se me puede pasar, güey. Por suerte Facebook aquí te lo acuerdo, güey. Es lo Claro, único. estoy de acuerdo contigo. Mira, yo te lo dije más que nada de broma, güey, pero la verdad es que yo soy muy malo para fechas, excepto ciertas personas que pues aprecio más, ¿no? Esas de esas por lo general sí me acuerdo. Entonces por eso, pero si no, digo, por eso sí tienes razón en eso, que realmente Facebook hasta eso sí te iba en las fechas, estoy de Claro. acuerdo. Pero porque sí hay veces que sí se me olvida, pero por lo general, o sea, de las gentes que realmente sí me importan, sí me acuerdo, aunque hay veces, como te digo, sí es una buena ayudita. Ya es que es justamente es eso, es como Facebook a veces sí te hace sol, pero en todo caso no quiero que la gente malinterprete y diga, a este culero nunca lo vamos a felicitar, no, no, yo feliz que me felicita y la verdad que me saco una sonrisa, pero la gente que tienes ahí que te escribe porque ve que es tu cumple y es de rutina todos los días poner HBD, Happy Birthday o feliz cumple FC, así feliz cumple tal cual, es un lindo gesto, pero pues si realmente no lo sientes y pues bueno, no, no es Claro. necesario que escribas, mejor. Y prefiero que la gente realmente me escriba hasta por privado un mensaje con mi feliz cumple y preguntándome qué tal la vida. Y ya luego podemos conversar, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso tú. La verdad es que si la gente no lo siente, no lo ponga. Eso, Claro, en eso no estoy de acuerdo. sean así, pero siento, porque he sido alguno de ellos, que algunos ven, ah, es su cumple y lo escriben todos los días, feliz cumpleaños. Y realmente, o sea, realmente se lo estás deseando, chido, pero solo lo hiciste porque, bueno. Es un clic escribir eso, güey. Pues bueno, eso es también otra cosa que los gastos socios también trae, bueno, y son cositas que hemos querido, pues, más bien, no aclarar, pero mencionaron en el principio del podcast. No sé si os gusta y si, bueno, obviamente, si no estáis de acuerdo con nosotros, mis quesitos adorables, tenéis todo el derecho a opinar y porque esto es una plataforma abierta, hasta si el Pipo no está de acuerdo algo conmigo. Es lo bonito del mundo, alguien tiene un punto de vista y bueno, aquí nosotros nos damos el Claro. lujo de mencionarlo, ¿no? Claro, y todo de forma constructiva, ¿no? No, no es Claro, es sin siempre atacar a nadie, es constructivo. forma constructiva. Y bueno, este era nuestro segundo temita, no sé si tú quieres empezar ya el temita number 3 o el vato de que está diciendo, verga, güey, ¿cuál era el tema número 3? No, pues no, pues ahí es a lo que iba también, que habíamos mencionado anteriormente al principio del podcast, un poco de la suerte, ¿no? Que era lo que iba, de estas supersticiones y muchos que hay también que tienen la gente, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Yo te escucho cómo introduces el temita y ahí meteré mi pizca de sal al sartén, ¿no? O el aceite de oliva al sartén. O a la mantequilla, como lo hacen algunos. Muy bien, me agrada. A lo que iba es. Este es nuestro episodio 13. Al principio del podcast lo dije, ¿no? Es como de la buena suerte. Pero yo lo digo porque realmente a mí me da un poco de risa cuando la gente dice, ah, es que este número es de la mala suerte y cosas así, ¿no? Por ejemplo, en muchos hoteles, así, no sé si tú lo sepas, o no, bueno, lo Claro, no sabes, no lo tiene sé, que. no tienen el piso número 13 o no tienen la habitación número 13 por eso, ¿no? A veces, incluso, aunque sí existe el piso número 13, se saltan el número y lo nombran 14 y ya, Mira, sí yo se creo puede. que yo estoy muy de acuerdo contigo, pero hay alguien que no estaría muy de acuerdo contigo, es Hugo de Lost, no sé si te acuerdas de él. El gordo de Lost, que Ajá. la superstición y todo le ha salido todo mal y por eso se quedó pues en una isla perdida con más personas y bueno, pero como tú dices, realmente la superstición es algo que algo que alguien ¿cómo decirle? Pues cada persona tiene derecho a pensar, pero realmente te das cuenta de lo ridículo que puede ser un número, una superstición, donde la gente le tiene miedo a un 13, ¿por qué el 13 y no al 14, no al 21? No sé si hay algo mejor, Claro. hay una raíz a Bueno, eso, me imagino. o sea, estoy seguro que a lo mejor algún día a alguien le habrá ido mal un día 13 o algo así, o un número 13, y entonces Alguien le el va mal. cuate empezó con eso. Ajá. Cada Entonces a lo mejor se habrá seguido que a lo mejor a otra persona y así, entonces de repente la gente empezó a llamar así el número 13 como mala suerte. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero cada día del año a alguien le va mal, ¿sabes? O sea, no solo el día 13 hay cosas trágicas que pasan, todos los días del año Claro. pasan trágicas y todos los días del año le va mal algo, pero es cierto que es la superstición del 13 es particular y yo creo que hasta en los aviones. Si no me, o no sé si ya no, pero no hay fila 13. Es como bastante. La verdad es que no, ahí sí creo que no, ahí sí creo que no, pero no lo sé con certitud, la verdad. Pero eso pasa en muchos países, que es chistoso, no específicamente del número 13, pero por ejemplo el número 9 y 4 en Japón, por ejemplo, son números que que no les agrada mucho. Claro. Porque, por ejemplo, creo que es el 4 que se pronuncia Shi o algo así, y que significa muerte en japonés. Era así. Sí, era así. Sí, y el número 9 también era algo así parecido. Entonces, por lo cual, no les gustan esos números. Ya ves que también el número 9 como que no lo usan. Ahí sí se entiende. Ahí sí que entiendo un poquito la cosa. Y bueno, no sé si tú todavía tienes algo más de hablar de este temita, porque yo tenía un tema que me interesa comentar hoy, no sé por qué, pero bueno, lo comentaré después de tu temita si quieres. Un tema para... Pues, es una cosita para el people, que no se lo he comentado en nuestro preview. Estuvimos preparando ahí el podcast, como siempre, con nuestros productores, con nuestra nueva productora que se llama Leticia, ya que Sonia le hemos... educadamente dicho que se puede buscar otras prácticas, ya que claramente sí, os acordáis. Educadamente entiende, vas y chingas a toda tu familia y ya no vuelves a pisar este piso. No te creas. Ya hablamos eso en el estudio 46, donde estamos siempre. No, que un shoutout a la Precopa, un saludito a la Precopa en medio de nuestro programa. Claro. Bueno, entonces, bueno, seguimos con las supersticiones, ¿no? Ahí estás tú, no sé si quieres concluir tú el tema. Antes de sí, bueno, me parece que todavía tiene mucho jugo que sacarle a este camembert. Me parece. Go for it, my nigga. Pues no sé qué tú pienses, pero es que hay miles de supersticiones de este tipo y no sé qué es lo que piensas, por ejemplo, tú de este. Por ejemplo... Estoy tratando de pensar, como tú dices, en alguna superstición. Adelante, te dejo tú con tu primera superstición y yo... Siguiendo un poco el tema, de Japón, que lo había mencionado antes, vi en un video hace un poquito de que hay varias supersticiones en Japón, por ejemplo, de que cuando tomas una foto a un grupo de personas, si son tres, el del medio va a vivir menos que los dos de... ya sé. No va a poner más en el medio de una foto. Y entonces, muchas veces lo que hacen es poner una cuarta persona, o incluso a veces que les dan con un peluche el fotógrafo o así, para que sean cuatro personas y no sean tres y una se quede en el medio. Tampoco no está cagado, ¿no? Está bastante cagado, porque fíjate que yo siempre que acá, como soy una persona famosa, güey, siempre suelo estar en el centro de la foto, güey, en el medio para que resalta así lo chingón que soy yo, y alrededor ya, pues, mis colegas, ¿no? El vato viene arrogante. No, bueno, pues, tú te vas a morir rápido, entonces, güey, porque también, aparte eres, zurdo, y sabes que los zurdos tienen su, ¿cómo se llama? El lifespan, se me olvidó cómo se dice en español, güey. ¿La esperanza de vida? Sí, gracias. La esperanza de vida, la tienen menos que un francés tiene que aprenderle a un mexicano cómo hablar español, para que tomen apuntes en su cuaderno. Otra superstición que está más interesante de mencionar es la de la noche anterior a una boda, el novio no duerme con la novia, ¿no? Es bastante chistoso. Claro. Que bueno, en verdad eso es coherente, ¿no? Pero bueno, es un poco más, yo creo que en vez de superstición, es más bien una tradición, yo creo que es ligeramente diferente. Es cierto que ahí encajo con tu decisión, que es más bien una traición. Otra que últimamente es hace mucho que no soy superstición, pero cuando estás saliendo de fiesta y brindas con una persona, tienes que brindar a los ojos, porque si no te traes 7 años de mal sexo. Y ahí sí, ese sí es. Estás brindando con un conocido, por ejemplo, una copa de champán en un evento, y no lo conoces tanto, y obviamente verlo a los ojos es un poco incómodo, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero yo conozco un poco y me toca hacer eso, digo, no, lo voy a hacer porque, bueno, pues así se hace y la verga, ¿no? Pero la verdad que es bastante incómodo y no sé qué tanto esa superstición afecta ahora a los brindis, ¿no? No sé, pues la verdad es que yo sí conozco la tradición. Es que esta tradición también, pero también es superstición, yo creo que son los dos, güey. Claro, pero, sí, la neta es que... Tienes razón que a veces como que es un poco incómodo, pero realmente no creo que... Como yo, la verdad es que muchas de las supersticiones estas, la verdad es que no las creo. Yo realmente la hago, como tú dices, güey, pero realmente me vale verga. O sea, Yo creo que la gente que cree en esa expresión de brindar, güey, se me hace ridículo, o lo de una foto también, o sea, Sí. hay miles de factores que van a influir en tu vida, en por qué te mueres, en por qué tal, y no creo que sea, no creo que por brindar mal o eso, pues te va a pasar, ¿no? Pero bueno. Claro, mira, otra que la verdad, esta yo sí la hago, la verdad, es que hay veces cuando no es tanto que la haga porque crea específicamente en él, pero ya más que nada porque es como un poco tradición que se me hizo, la de toco madera, no sé si la conoces. ¿La de cuál? Toco madera. Ah, sí, cuando sí, obviamente sí, es mítica, es de las más cuando dices algo y como que no quieres que te pase, dices toco madera, ¿no? Ajá. No Porque sé, no todavía. sé por qué, pero a mí me pasa seguido y busco madera y la toco. Bueno, esa también es. La superstición también yo creo que es una manera de sentirte bien con ti mismo, ¿no? Si dices algo así, por ejemplo, verga, quiero tocar madera para asegurarte. Yo creo que te aseguras, bueno, te sientes mejor en ti mismo diciendo, bueno, yo así vivo, ese es mi procedimiento y bueno, me gusta hacer eso, ¿no? Claro, bueno, es que, o sea, como tú dices, es que es más que nada un poco así de eso y de tradición también. Pero bueno, no sé, es chistoso. Hay otra superstición parecida, o no sé si superstición o más bien como que cosa cagada. Está este fin de fiesta con mis amigos celebrando mi cumple, ¿no? Y pues compré un par de chupitos para el grupo. Y una de las chicas, hola Silvia, le mando saludos, dice, bueno, brindemos. Y ella, todos hacemos salud y ella dice, esperar, el que no apoya no folla. Entonces tienes que apoyar el chupito, el shot, en la madera. Y luego dijo algo bastante chistoso, el que no, ¿cómo era? Bueno, el que apoya no, el que no apoya no, no folla, ¿ya te lo sabías o no te lo sabías? No, no lo sabía, está quedado. Y luego dijo algo y la verdad, no me acuerdo ahora mismo, pero era muy cagado. El que no, bueno, esa parte lamentablemente, de hecho esa era un poco más guarrilla y no me acuerdo de, lamentablemente, cómo era el procedimiento, pero eso también es cagado, estás de fiesta y dices, verga, no puedo después de hacer eso, güey, no voy a follar, güey, entonces bueno, cuando Es que realmente. hay unas que están muy cagadas, ¿verdad? Pero hay como tú dices, güey, son como hay bastantes supersticiones, güey, bastante muy chistosas, güey, como la de ver un gato negro en la calle, ¿no? Sí, eso también está chistoso, pero regresando también como tú dices un poco, es que es eso de que no apoyan, no apoyan, pues sí, mucho también es como cosas que también la gente, yo siento que se inventó también como para hacer como Claro. cosas divertidas, ¿no? Incluso como las mismas, como tú dices, se nos cumplen las mismas tradiciones esas como de, no sé, si te ha tocado de poner un anillo a la vela o de pedir un deseo incluso, ¿no? Son cosas que se hicieron un poco tradición, superstición, no sé. Sí, en verdad son como Tradición. sí, son como cositas que uno hace en su vida y que pues le pone un picante a tu vida y le pone entretenimiento, ¿no? El simple hecho de Claro. tomar y hacer eso pues le pone más, no sé, más chistoso, más entretenido, brindar viendo los ojos, pensando en eso en tu subconsciente, también te aporta un plus, ¿no? Digamos que la superstición, aunque no creo que existan, realmente son algo que pues que hace que la gente, no sé, lo disfruta la gente, en verdad, así que no veo por qué deben dejar de existir las supersticiones, ¿no? Sí, no, pues sí, no, la verdad son como tú dices, les aporta un picante a la vida. Les aporta un spicy, spicy, spicy. Claro, definitivamente, Bueno, estamos de acuerdo. ¿quieres seguir con este temita o ya lo podemos pasar a nuestro nuevo chapter? Pues como tú gustes, todavía tenemos enough time, En off time, so bueno. whatever. En off time me parece perfecto. Si quieres decir más supersticiones, guardo mi temita para un pelín después, entonces, ya que es un tema bastante interesante y un pelín tabú diría, pero bueno, ojalá la gente no lo vea, no lo tome mal, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, como tú deseas realmente, pero bueno, hay unas tradiciones también como la de pasar debajo de la escalera, no sé si la conozcas. ¿Pasar debajo de las qué? De una escalera, es de mala suerte. Sí, esa también me la dicen, pero la verdad es que yo he pasado va debajo de varias escaleras y aquí sigo, hermanos, así que bueno. Híjole, aquí sigue, cada vez estás bajándole más a tu tiempo de vida, güey. Entre salir las fotos en medio, entre ser zurdo, entre pasar debajo de las escaleras, güey. ¿No has rompido algún vidrio? No, no, y de hecho uno que es también parecido, güey, otra superstición. Si tenéis superstición, no dudar en escribirlas en un camover picante en nuestra página Facebook y en Twitter. Pero también lo de abrir un paraguas en el interior, ¿no? De Así. esa posición. Sí, es cierto. Y eso ya estaría también más muerto. Y la verdad que esas supersticiones, aparte de ser supersticiones, es como un buen tip de vida, porque lo abres en la casa, lo puedes trabar entre dos puertas, te puedes meter un putazo, puedes romper una lámpara. Entonces, la verdad que este tip es también, pues, coherencia general, ¿no? Digo, lógica, algo de Claro, lógica. sí, exacto. Si tienes dos dedos de frente de cerebro, pues ya, con eso lo haces, güey, pero pues sí, güey. A lo mejor el DT Donald Trump, pues sí haría eso. Y bueno, para la gente de CONALEP, Donald Trump es alguien que se está presentando a las elecciones en Estados Unidos. Lo podéis googlear. Por cierto, ya me enteré de dónde salió eso de Tonalep, por cierto. O ¿De sea, dónde? sí lo usa Rama seguido en la Precopa, o sea, sí lo usa en la Precopa, pero salió de un. Ah, ¿cómo se llama? De un canal de YouTube, aparentemente, bueno, eso fue lo que me contaron, que es. Se llama Curso de la República y es bastante famosillo y bueno, se supone que de ahí se muchas veces sacaba él. Ah, de ahí salió el mítico CONALEP, que Sí. como veas le hemos un pelín robadito a... Pues a todos, güey, tú solito lo robas, No, güey. pero no, es una muestra de mi respeto hacia ellos, me gustó mucho No, esa parte. sabías que era de mala suerte. Otra superstición más, cuidado el que roba, ¿eh? Vamos a para la próxima vez, en vez de usar la ley, vamos a usar los de la universidad, ¿qué era? Jean, ¿qué? ¿Cómo Está fue? gerándome, como vean, me está gerando mi propia hacia mi propia universidad del cabronazo, ¿eh? Pero bueno, me parece para la gente de la Universidad Jean Moulin, pero Ah, es que te creo. no queda tan chido como la gente del CONALEP, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? En fin. En fin, bueno, yo creo que hemos sacado ya el tema de las supersticiones para hoy, ¿no? Sí, así es. Sí, como dijo Guillermo, si tienen algunas supersticiones Claro. más que quieran compartirnos, lo pueden dejar en nuestros medios sociales como Facebook en un camembert picante y @ La seguí en bajo picante. el vato. Este vato, ya. Oye, ¿cuándo nos van a pagar los de la apertura para hacer esos anuncios? Bueno, Señores, mucha publicidad y esperamos que ellos aprecien esto y algún día nos regresen el aparato, como se dice. Y hagan un poco de publicidad para nosotros. Bueno, bim, bam, boom. Empezando el último temita de hoy, quiero hablarles del Ramadán. No sé si sabes lo que es el Ramadán. ajá. Y bueno, porque en mi curro resulta que tres personas hacen el Ramadán, que es una tradición que se hace para la gente musulmana, que no tienes derecho a comer hasta que el sol esté. No me quiero equivocar, pero creo que no puedes comer durante el día. Solo puedes comer cuando el sol está. Déjame un segundo. Me encantó que bien se preparó para este tema sorpresa que tenía él preparado, ¿eh? Quiero decir, no equivocarme. Es un clásico guión, por supuesto. Clásico del Gigi. A ver, Pipo, de mientras, no sé si puedes hablarnos un poquito. ¿Qué sabes tú del Ramadán? De mientras que el memocito lo No, averigua. la verdad no sé nada. O sea, sí he escuchado de él, aparte de Ah, pues mira, ya. que lo viví en Francia, que la gente ya lo hacía, pero realmente no sabía nada. Pues mira, los musulmanes hacen eso, a partir de cierta edad tienes que durante 40 días no puedes ni fumar, ni beber, ni entretener relaciones sexuales desde el Lob o Coucher du Soleil. ¿Qué significa Lob en español? El Coucher du Soleil. Es desde cuando sale Desde el amanecer hasta el amanecer, sí, así es. el Coucher du Soleil, que es el Y atardecer. el atardecer, sí. Ese intervalo la gente no tiene derecho a comer. Entonces, pues bueno, para que veáis, la gente que está trabajando conmigo, los tres que trabajan conmigo, lo están haciendo y es bastante duro. Y quería, pues, no sé si alguien sabe de este tema, pero es particular, ¿eh? ¿No? Ellos no. Me dijo la chica, por ejemplo, que hoy se despertó a las 3 para comer, a las 3 de la mañana, se volvió a dormir y no volverá a comer hasta las 9 y media de la noche. O sea que Dios, todo no, trabajo, es una a estas locura. sin beber agua, sin tomar café, sin comer nada. Y es una tradición bastante fuerte. no sé, me apetecía hablar un poquito del tema, aunque no sé mucho, pero quería pues darle mi respeto a los musulmanes que realmente hacen eso y la convicción que tienen hacia su religión, porque yo no sé si fuera capaz, sobre todo en esta época del año, de no comer por durante todo el día. Y claro. Bueno, lo que dice que obviamente en la noche comiendo mucho, pero aún así está cabrón. Mira, como tú lo dices, como tú lo dijiste, es un tema un poco tabú, güey, y tienes razón. Yo voy a ser sincero. Como tú dices, la verdad, un respeto para la gente que lo logra hacer. Está bien. Finalmente queda un poco en el tema que estamos hablando de tradiciones, ¿no? Pero realmente, por eso para mí, siendo una tradición un poco religiosa, para mí es algo exagerado. O sea, está bien si lo hacen por, no sé, por ciertas cosas, pero convicciones así de ese tipo, realmente a mí no es, personalmente, no es algo que me diga yo, sabes, es que lo están haciendo, no sé, de hecho, ¿por qué lo hacen? Si me puedes explicar más por eso, a lo mejor puedo tener una diferente visión. De hecho, justo hoy, pues, uno, debatimos un poco eso, uno de mis compañeros de trabajo debatió eso y empezó a decir que él entiende la tradición, pero dice que no, que muchas personas lo hacen porque por miedo de que si no lo hacen su familia los regañaría, y de que él decía, mucha gente le preguntas por qué lo haces y no te pueden dar una respuesta fija. Por eso él decía, mira, pues, en ese punto, entonces, güey, es ahí cuando digo, tampoco son pendejos. O sea, realmente, lo siento, es mi opinión, tienen mi mierda por ello si quieren, pero realmente es para mí son exageraciones también. O sea, está bien tener su religión y todo lo que ellos quieran, pero tampoco lo lleven a extremos donde se puedan poner mal ellos mismos por cosas que ni siquiera están seguros de lo que están haciendo. Hagan su vida como ellos quieren, por supuesto. Eso obviamente es algo lógico y real, pues, o sea, yo no puedo interferir en su vida ni nada, pero tampoco sean ustedes pendejos, digo, hagan lo que ellos quieren, háganlo, pero, o sea, también dése en cuenta un poco de un poco el cerebro de decirse, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Es por miedo o por qué es que lo estoy haciendo? Si tienen una buena causa, a lo mejor, pues sí, bueno, pues hagan lo que quieran, pero, o sea, usen un poco el cerebro para decir, ¿saben qué? Si lo hago por mis convicciones de tal y tal y tal, y me va a ayudar para tal y tal y tal, o lo estoy haciendo por batallar tal y tal cosa, hagan. Pero si es por algo, por miedo, por no saber, más por una tradición, claro, por seguir a los demás. Realmente no vale la pena, desde mi punto de vista, que lo hagan. Si lo hacen por una cosa cultural, todavía, pues si todavía se lo hacen por una cosa cultural, todavía es decirse, bueno, pues, ok, ¿no? Pero en esos puntos, a mí, en mi punto de vista, me parece un poco no reflexionado al límite, ¿sí? por no decir un poco menso. Claro, yo no, solo me surgió este temita porque estamos hablando de ritos, de rituales, y como surgió el tema hoy en el trabajo, pues quería, pues, no sé, la gente que nos escucha en México no sabrá mucho del tema, pero aquí en Francia hay una gran inmigración de gente que viene de los países más del Medio Oriente, como de Argelia, de Marruecos, y hacen mucho esa tradición por 40 días, y bueno, y es algo que, bueno, ojalá a alguien, pues, le interesa un poquito más y podremos le pondremos link, pero la verdad que es un tema, como tú dices, muy complicado, muy tabú, y nosotros, siendo obviamente gente exterior a la religión, no entenderemos, pero lo que tú destacaste y lo que destacó mi compañero de trabajo es también cierto, que mucha gente lo hace sin realmente saber por qué lo hace, o lo hace pero luego no respeta nada. Mucha gente hace eso, pero luego, o sea, sí lo respeta, pero lo que hay gente que hace eso, pero durante el año fuma porros, toma alcohol, hace cositas que la propia religión de ellos les prohíbe, pero realmente, y luego cumplen esos 40 días, ¿sí me explico? Sí, no, definitivamente. No es por tirarle específicamente a ese tipo de... Claro, al contrario. De las personas, o a la religión en sí, si quieres, o sea, porque incluso en otras religiones, el mismo tipo de personas hacen pendejadas en medio, así que, o sea, no es específicamente por tirarle a los musulmanes o cualquier cosa. Pero es claramente, pues, que es un tema que también es interesante. Y no sé si les pareció, entre comillas, interesantito este temita, pero lo quería mencionar. Pero, algo que quiero mencionar, muy importante, a lo que lo que estamos mencionando, es, no es atacar a una religión, no es atacar a unas ideas, si quieren, es atacar a la persona. Eso es algo que a mí es un concepto demasiado importante que mucha gente no llega a percibir o a entender. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú le dices, ay, no seas pendejo, por ejemplo, le dices, no seas pendejo a un musulmán o incluso a otro tipo de gente, como, no sé, a un homosexual, por ejemplo, no seas pendejo o algo así. Ah, es que me estás diciendo pendejo porque soy musulmán. O, ah, es que me estás diciendo pendejo porque soy homosexual. No, ese no es el punto. El punto es, digo pendejo por humano, porque eres una persona pendeja, no por tus convicciones, tus preferencias sexuales o cualquier cosa. Eso para mí es un concepto extremadamente importante. Cuando a lo mejor, cuando yo estoy tirando ahorita a las personas de decirle, ah, no sean tampoco un poco pendejos en estas cosas, no sean ustedes pendejos por humanos, no le estoy diciendo de que sean pendejos por la religión, ¿me entiendes? No le estoy tirando. Yo como lo estuve diciendo hace dos segundos, estaba diciendo, muchas gentes también en otras religiones como católicas, incluso budistas u otras cosas, no hacen también mismas pendejadas de hacer cosas sin saber bien por qué lo están haciendo, entre otras cosas, ¿no? Así que realmente no sean pendejos como humanos, no es por tirar a su religión o cualquier otra cosa. Espero que haya sido suficientemente claro en esas cosas. Me parece perfecto, y como tú dices, realmente es un... bueno, y realmente es... cada quien tiene su propia opinión, y yo en ningún momento quise criticar la religión, solo quise aportar una información para la gente que no sabía el tema, ¿no? Y ese era para, bueno, agregar este punto. ¿Sabes qué? Incluso, ahora, perdóname que ahora estamos en este tema, te voy a interrumpir dos segundos y porque tenemos suficiente tiempo. Algo muy importante que en esto y con este concepto que les acabo de comentar, es lo mismo que pasa con las copas, o sea, en los estadios con México, cuando hubo todo el pedo de que los mexicanos les decíamos puto al portero. O sea, está diciendo puto al concepto del portero, pero no es por disminuir a los putos ni nada, es por chingar, por la palabra. En esos contextos no es tanto decir que el portero es un puto, que es gay, y lo estamos como desmejorando a los putos o cualquier cosa. Estoy seguro que incluso muchos homosexuales han de gritar puto en el estadio. ¿Por qué? Porque es un concepto que se lleva una tradición. O sea, no precisamente es por estar chingando al concepto de los homosexuales, ¿me entiendes? Totalmente de acuerdo contigo en este punto, ¿eh? Yo creo que ahí lo explicaste, o sea, centraste bien la idea, y pues yo estoy muy, muy de, bueno, no tengo nada más que aportar a tu cosa, la verdad, tío. Muy bien. Perdón que te interrumpiera, no sé. No, para nada, no me molesta para nada, y la verdad que quería también, para cumplir un poquito el episodio y comentar un poco nuestro proyecto que estamos llevando a partir de Un Comer Picante. No sé si te apetecería contar un poquito, o sea, la verdad que es algo bastante, bastante chido, y pues bueno, que estamos muy felices de anunciarles, ¿no? Claro, bueno, nuestro proyecto, vamos a continuar en nuestro canal de YouTube, para la gente que no nos escucha, por ejemplo, en iTunes, también tenemos un canal de YouTube que se llama Un Camembert Picante igual. Vamos a comenzar una serie de Let's Plays, videojuegos. Vamos a comenzar primero con una serie de jugando Habbo, que lo habíamos comentado en nuestro primer podcast, incluso es posible que en el segundo, no me acuerdo, pero bueno, vamos a comenzar jugando ese, y más adelante iremos jugando estos juegos, así que estén pendientes por eso. Claro, es como dice Pipo, vamos a estar como jugando los juegos en una pantalla compartida. Entonces, o veréis a nuestros dos monitos, por ejemplo, en Habbo, o a nuestros dos otros personajes en otro juego, y os explicaremos el juego, y a lo mejor os gustará jugar este juego. Os también haremos reír con bromitas que hacemos en el juego. Y la verdad que es una manera de pasar un buen rato, y serán como miniseries, episodios cortos, para que la gente pueda ver un episodio, luego ver otro. O sea, no van a ser como episodios de 50 minutos, porque luego son muy repetitivos, pero más bien 10, 15 minutos así intensos sobre son como capítulos que van a ser bastante chidos. Y prontamente, no tenemos todavía fecha, pero saldrán los primeros episodios, que están muy picantes, muy chistosos, y ojalá los disfrutéis mucho. Y esto es, bueno, es un twist que estamos agradeciendo, es como un regalito extra que os estamos dando para que tengas aún más Camembert Picante durante la semana. Y bueno, Gracias, ahora no lo pudiste haber dicho mejor. toca como mencionar a nuestros patrocinadores Pipo, como siempre, y a mandar un par de saluditos a la gente, ¿no? Sí, pues van a mandar unos saluditos a la gente de siempre. Y quería mencionar a una persona que creo que nos escuchó la semana pasada, no sé si nos está escuchando esta semana, pero Polia Amapola en Twitter, gracias por escucharnos la semana pasada, no sé si nos escuchas esta. Muchas gracias, Un aunque no te saludito. conozco, te tengo respeto. Yo quiero también, Y ya. bueno, no, sigue tú. No, y ya, pues a los de siempre, un A los saludo de a ti, siempre, un yo saludo quiero a Naomi saludar también Rocol. a mis amigos, los herculanos, la gente de Alicante, los del Hércules, ya que el Hércules ayer ganó su partido contra el Toledo en la segunda división, segunda B española, para subir a segunda. Y el Hércules es como uno de mis clubes de fútbol favorito, ya que ahí fue la primera vez que fui a ver un partido de fútbol en el Rico Pérez con mis amigos Antonio Mauro. Así que un saludito a ellos, como siempre. Y bueno, quería felicitar a la gente del Hércules por su gran prestación ayer. Felicitar, como siempre, a toda la gente que nos. Digo, agradecer a la gente que nos sigue, al Tommy, bueno, a los que mencioné, a como tú dices, los de siempre, a nuestras familias que nos apoyan desde siempre. A George Clooney especialmente, que esta semana ha estado siempre motivándonos a tope. Así es. Igual agua, igual agua. Bueno, gracias por escucharnos esta semana y Chao, nos vemos para hasta la distante. próxima.